Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El Museo de Arte Moderno de Medellín, durante su historia, ha tenido varios intentos, varios esfuerzos por involucrar la música y el sonido dentro de su programación. Desde que el museo ocupaba Carlos R. Restrepo, se han programado distintas actividades, conciertos, incluso podemos recordar momentos significativos como fue la llegada del Switch, este proyecto de bandas alternativas locales que estuvo, si no estoy mal, más de un año o dos años en las instalaciones de Carlos R. Restrepo, albergando distintas propuestas musicales contemporáneas. Soy Andrés San Pedro, coordinador de Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Con la llegada del museo a Ciudad del Río, a los edificios de Talleres Robledo, el museo acentuó más su proyección frente a la música. Fue así como se lograron hacer esfuerzos significativos como lo fue Transesiones, que fue un proyecto de música y experimentación, conciertos internacionales como fue Estéreo Total, como fue la visita de Mueran Humanos también en una noche extendida, tener la visita de orquestas tan importantes como la Filarmónica de Medellín, un ciclo de conciertos dedicados al centenario de John Cage. Es decir, intentos significativos y esfuerzos que, aunque no fueron sistemáticos, lograban mostrar y develar la intención del Museo de Arte Moderno de Medellín por abrir espacios a la escucha, al sonido, y es así como se está proyectando para la nueva expansión del museo, para ese nuevo edificio que se va a inaugurar en septiembre del 2015, una acción contundente, sistemática y veraz frente a la música. Fundiciones MAM propone. Yeah.

Continuamos con este especial dedicado a Juana Molina, música y artista experimental de la Argentina, parte de ese espectro sonoro que encontrará más espacio en el nuevo edificio de expansión del Museo de Arte Moderno de Medellín. Yeah. Escuchábamos Sin Guía No, de Juana Molina, también de su disco Web 21, publicado en octubre de 2013, que toma su nombre del tema que escucharemos a continuación. Está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Planeta Rica, escuchemos Sin Consuelo, del año 2002. Oscuro que Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.